Bienvenido al episodio número 3 de Diario de Aprendizaje. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre aprender o recordar un conocimiento. Como hace mucho tiempo que no grabé un diario de aprendizaje, habrá mucha gente que se sorprendan de que en el podcast de Tomando un Café pues esté grabado con otro nombre. Diario de Aprendizaje era una idea que se me ocurrió de grabar dentro del feed de Tomando un Café una serie de audio relacionados con el aprendizaje y la programación, que es un nombre, como he dicho al principio, sería el diario de aprendizaje. Este es el tercero y serían pequeños audios de unos 5 o 10 minutos sobre el tema ese de aprendizaje y programación. Así que esto es pues, un poco recordatorio para aquellos oyentes que sean nuevos y no pudieron escuchar o no se acuerdan de los dos primeros diarios de aprendizaje, que fue hace bastantes meses. El motivo del audio este es, como he dicho en el título, aprender o recordar un conocimiento. ¿Y esto por qué se me ha ocurrido? Bueno, con esto de la época de las vacaciones, digamos, voy a ponerme en modo vacaciones en muchos proyectos y ese tiempo que debía tener un poquito libre, me gustaría pues volver a retomar la programación en Django. Que tengo un proyecto que tengo que quiero hacer una serie, bueno, mi blog, que quiero hacer una serie de modificaciones para pues, y ahí aprovechando, pues volver otra vez a programar en Django. Realmente llevo bastantes meses sin desarrollar en Django, aunque he seguido leyendo artículos, libros, pero he practicado muy poco. Y a raíz de esto, pues me surgió el tema de, bueno, a la hora de retomar Django, me surgió una duda de algo que necesito aprender, ¿Django de nuevo o recordás conocimiento olvidado? Claro, pues a través de esa duda que tengo, pues se me ha ocurrido grabar este audio sobre una pequeña reflexión sobre lo que es la diferencia entre aprender o recordar. Pero primero vamos a entrar en contexto para saber cómo se aprende un lenguaje de programación. Bueno, a la hora de aprender yo lo considero como un camino, es como recorrer un camino, que yo llamo el camino de conocimiento. Primero va aprendiendo los conceptos más simples de ese lenguaje de programación y esos conceptos nos servirán de base para aprender otros conceptos más complejos. De esta forma va adquiriendo conocimiento y va avanzando por ese camino de conocimiento. También en ese camino pues, te puedes encontrar bifurcaciones, o sea, tienes que elegir por qué bifurcación cuál es la que vas a escoger. Estas bifurcaciones pueden significar varias cosas dentro del lenguaje de programación. Por ejemplo, puede significar que una especialización. Los lenguajes de programación tienen diferentes ámbitos de uso y tú, pues a lo mejor tú te interesa solo un ámbito de uso en particular. Incluso dentro de esas bifurcaciones pueden existir más todavía. Entonces, digamos que una especialización pues más concreta todavía. Yo, por ejemplo, en Python, que tiene muchos ámbitos, puedes utilizarlo en redes, en web, en aplicaciones de escritorio, en aplicaciones de inteligencia artificial, en juegos, etc. Yo escogí, por ejemplo, cuando ya aprendí Python, digamos los conceptos más básicos, yo escogí el desarrollo web. Dentro del desarrollo web, pues escogí los frameworks web, que también, por ejemplo, podía haber escogido los CMS. Y dentro de todos los frameworks web que hay disponibles en Python, pues escogí Django. Esas son, digamos, todas las bifurcaciones que fui eligiendo. Claro, en todas estas bifurcaciones pues, aparecerán pues, más conceptos que deberemos aprender y que implicarán nuevos conceptos, nuevos conocimientos que vas adquiriendo y que vas avanzando a lo largo de ese camino. Pero claro, un concepto no solo se debe aprender, también se debe asimilar. Y esto último se realiza pues, con práctica, simplemente pues, desarrollando código. Porque todo concepto que tú aprendas, después debes saber aplicarlo de forma práctica en el lenguaje de programación que estás aprendiendo. Si no, pues todos los conceptos, digamos, tienen alguna aplicación en el lenguaje de programación. Al principio, evidentemente, la primera vez que haremos esa aplicación de forma práctica, al principio necesitaremos algún material externo que nos ayude, un tutorial, un vídeo, un libro, una práctica, un ejercicio, que nos ayude a la hora de trasladar ese concepto, digamos, más o menos teórico, a esa aplicación práctica. Claro, conforme vayamos practicando, ese material será menor, digamos, lo iremos poco a poco asimilando, hasta que lo asimilemos completamente y no necesitaremos ningún material, digamos, que ya sabemos hacer. Sabemos aplicar esos conceptos, digamos, como de memoria, digamos. No hace falta que veamos cómo se aplica o necesitaremos alguna ayuda. Claro, pero todos estos conceptos a lo largo del tiempo se necesitan refrescar, porque si no los podríamos olvidar. Necesitamos pues algún estímulo, ya sea con la práctica, evidentemente desarrollando nuevos proyectos que hagamos uso de esos conceptos, con lo cual volvemos a practicar esos conceptos, o mediante pues otra serie de, yo no sé, técnicas como las kata, que son pequeños ejercicios que sirven para, pues, para recordar conceptos. Pero ¿qué pasa si estamos en un periodo de tiempo sin practicar esos conceptos? Pues puede ocurrir, pues, por ejemplo, por varios motivos que no practiquemos. Puede ser que ya no desarrollamos ese lenguaje por un periodo de tiempo, o que esos conceptos no los utilicemos en desarrollos que hemos estado haciendo en un futuro, con lo cual si no utilizas ese concepto en algún desarrollo que estás haciendo, pues es posible que se te olvide. Claro, en principio al no practicar esos conceptos, digamos que son como, digamos, olvidados de nuestro cerebro, porque después cuando todos los conceptos los asimilamos, lo que hacemos es, pues digamos, los tenemos, digamos, almacenados en nuestro cerebro y nos resulta más fácil recuperar. Pero claro, si no lo practicamos, se podrían como olvidar, pero no borrar. Entonces, claro, deberíamos, pues si vamos a retomar otra vez o vamos a utilizar otra vez ese concepto, pues deberíamos volver a recorrer ese camino de conocimiento que dije al principio. Pero claro, ese camino ya lo hemos recorrido anteriormente. Entonces, claro, no sería todo algo nuevo. Digamos, sería, en este caso, sería algo más fácil, porque podríamos ir, conforme vayamos avanzando en ese camino, también podríamos recordar conceptos, porque es verdad que lo que haremos será refrescar esos conceptos que una vez aprendimos. De hecho, cuando lleguemos a las bifurcaciones, que no llegamos en ese camino, ya sabremos directamente cuál escoger. Y no tendremos, incluso podremos evitar pues algunos errores que recordemos que hicimos la primera vez que recorrimos. Claro, este proceso no es un aprendizaje de forma estricta, es más algo de recordar. Vas poco a poco, te van sonando las cosas, que es la frase que lo podríamos definir. Claro, todo esto dependerá del tiempo que transcurra en que no has vuelto a tocar esos conceptos, no has vuelto a utilizarlo. La última vez que lo practicamos, cuanto más tiempo pase, pues es más dificultoso, es más difícil pues recordarlo en ese camino de conocimiento. De hecho, si el periodo es muy grande, es posible que hasta tengas que aprenderlo de nuevo. Lo que pasa es que incluso ahí siempre dice, uff, esto me suena. Vas recordando cosas, aunque lleve un montón de tiempo, incluso después tu cerebro, digamos, va recordando. Es verdad que el aprendizaje tiene que ser más un poco más estricto, más que recordar, pero aún así tendrás conceptos que irás recordando. Entonces, en mi caso, para resumir esto, en mi caso, yo creo que, y es lo que en futuros audios de diario de aprendizaje me gustaría también grabar, pues contar ese proceso de recordar, porque yo creo que lo que tendré que hacer es más bien recordar las cosas que aprendí de Django hace unos meses, tampoco hace mucho, mucho tiempo, muchos años, sino fue hace un periodo relativamente corto, y recordar también el material que ya tengo, lo puedo volver a utilizar y no tengo que buscar material, porque otro de los procesos que también gasta más tiempo en la hora de aprendizaje es pues encontrar buen material que te enseñe. Y ese material ya más o menos lo tengo y lo conozco y más o menos he estado leyendo, pero no he estado practicando. También el entorno de desarrollo utilizará el mismo que utilizaba en su tiempo, que la verdad no me acuerdo cómo usarlo, pero seguramente me costará menos utilizarlo. Así que aquí en este caso yo creo que el proceso será recordar cosas más que aprender, recordar conceptos, recordar herramientas, recordar flujos de trabajo. Y esto pues es lo que voy a hacer en breve, aprovechando ya que digamos en mes de julio entro en modo de vacaciones de mis proyectos, y me gustaría pues por lo largo de diario de aprendizaje pues comentar o explicar cómo voy haciendo ese proceso de recordar. Así que no me quiero extender más, y recordad que aunque este se llama un diario de aprendizaje, voy a utilizar todos los métodos de contacto de Tomando un Café, porque digamos que una sesión de Tomando un Café, así que los métodos de contacto, pues tengo un email que es tomandouncafe@nse.eu, una cuenta de Twitter que es tomando-un-café, un grupo privado de oyentes que estará a su dirección en el canal de Telegram @tomandouncafe, donde subiré el audio de este podcast, y también se distribuirá por la plataforma Ancho FM e iVoox, y haré una pequeña reseña en ruteando.com. Me despido de vosotros hasta el siguiente audio.